con Jaime Valareso de la Universidad de las Américas y es el coordinador académico de la carrera de Comunicación Corporativa, a quien le queremos consultar. ¿Cómo ve usted al estudiante? En principio, los chicos van a la universidad porque les atrae la malla académica, porque ahí se ve pues todo lo que es la empresa, el interior de la empresa, el entorno de la empresa, se ve administración, se ve publicidad, se ve dirección de personal, porque un comunicador debe saber todo eso para ejercer su trabajo adecuadamente. Luego pues se entusiasman y realmente da mucho así. Yo estoy realmente contento, estoy orgulloso de los estudiantes y lo que me alegra inmensamente es que tienen muchas oportunidades de trabajo, muchísimas oportunidades de trabajo. Prácticamente son 8 semestres los que siguen los estudiantes. A partir del 4º semestre tienen que realizar las prácticas estudiantiles que les sirve para catapultarse a puestos de trabajo. ¿Cómo ve entonces después del estudiante al egresado de la comunicación o al profesional hoy de la comunicación en el mercado ecuatoriano? Bueno, las experiencias son muy interesantes. Tengo grupos de estudiantes que han formado sus propias empresas de comunicación, iniciando con organización de eventos y luego profundizando cada vez más en lo que es la comunicación. Han tenido mucho éxito, ya tengo estudiantes que tienen 4 o 5 años en el mercado con prestigio, con éxito, lo cual les ha quedado muy bien a la Universidad de las Américas. Y frecuentemente son invitados a la universidad a dar charlas a los estudiantes nuevos sobre los problemas reales de la carrera, sobre las dificultades que van a encontrar, sobre la necesidad de permanecer en la educación continua, ¿no? ¿Usted piensa que el profesional de la comunicación en Ecuador está por encima, por debajo de la media latinoamericana? Por experiencias que tengo, yo creo que lo estamos haciendo bien. Le digo lo estamos haciendo bien porque yo he ido con estudiantes a muchos congresos y ellos me han dicho, bueno, lo que están viendo aquí como novedad, nosotros ya lo hemos visto en el aula y lo hemos hecho. O sea que creo que estamos por buen camino. ¿Cómo ve usted, Jaime, la llegada de una revista como revista DIRCOM aquí a Ecuador, con la responsabilidad de la misma de Marta Lucía Buenaventura, y que viene con un color latinoamericano, donde los autores, los trabajos, los artículos publicados son netamente latinoamericanos? ¿Cómo ve la llegada aquí de esa revista? Para las personas que están involucradas en la cuestión comunicación corporativa, yo creo que va a ser un documento fresco que va a aportar con muy buenas ideas. Sobre todo esto del sabor latinoamericano es muy importante para nosotros porque casi todo se ha importado de Estados Unidos en principio y ahora pues de España. Entonces algo que refleje nuestra propia idiosincrasia me parece muy bueno. Por supuesto, sería una gran ventana, una oportunidad para motivar tanto a docentes como a estudiantes a producir artículos, a producir sus opiniones, para que sirvan de discusión en el foro latinoamericano, ¿no?